Para que esta vida no nos vuelva triste, todos debemos de gozar. Para que esta vida no nos vuelva triste, todos debemos de gozar. Todos a gozar, todos a bailar, porque este mundo se nos va a acabar. Todos a gozar, todos a bailar, porque este mundo se nos va a acabar. Y si las penas llegan algún día, con alegría se deben recibir. Piensa que mañana tenemos que morir, por eso hoy nos vamos a divertir. Con cerveza, aguardiente y ron. ¡Yayay! Bailen todas, que gocen ellas, que gocemos todos esta Navidad. Que bailen todas, que gocen ellas, que gocemos todos esta Navidad. Porque esta vida es cada día más corta, más eso no importa, vamos a gozar. Porque esta vida es cada día más corta, más eso no importa, vamos a gozar. Y si las penas llegan algún día, con alegría se deben recibir. Piensa que mañana tenemos que morir, por eso hoy nos vamos a divertir. Así sabrosito, Rómulo. A la pachanga, compadre. Que bailen los pobres, que gocen los ricos. Que bailen los feos, que bailen los bonitos. Que bailen los pobres, que gocen los ricos. Que bailen los feos, que bailen los bonitos. Como este mundo se nos va a acabar, por eso les digo, vamos a gozar. Y si las penas llegan algún día, con alegría se deben recibir. Piensa que mañana tenemos que morir, por eso hoy nos vamos a divertir.